Maestro, ideas y escombros. Chino Martínez de Moraña habla de ferrocarriles. Bueno. Hay vías por delante. Avancemos, Chino. Bueno, bueno. Viajaremos en tren, prometiste el domingo anterior, Hugo. Y de eso queremos hablar hoy. Hablar de futuro y hablar del ferrocarril. Hasta los más desprevenidos hoy advierten el nivel de deterioro que ha sufrido y aún sufre el sistema que fue la razón de vida en los pueblos de provincia y también orgullo en el continente. La guerra entre los rieles y el transporte por carretera data de muchas décadas en la que el tren no lleva las de ganar. Pero los peores periodos vividos de los últimos años, más de 150 de existencia ferroviaria, fueron sin dudarlo la última dictadura cívico-militar y la década neoliberal de los años 90, con el recordado ramal que para, ramal que cierra. El que fuera ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, entonces, lo explicó con simpleza y jocosidad de la siguiente manera. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Hoy la cosa parece estar en una etapa exactamente inversa, pero está por verse. Recién en 1908 se conformó la red oficial. Coincidió con la sanción de leyes como la de fomento de los territorios nacionales y un año después la ley orgánica de los ferrocarriles del Estado. La desaceleración económica provocada por la Primera Guerra Mundial puso una impas al crecimiento de la red de 33.000 kilómetros a razón de 1.800 por año. Pocos años después y frente a la depresión de 1929, durante la denominada década infame, encabezada por el presidente militar Agustín P. Justo, se desarrolló un vasto plan para la construcción de rutas que fomentó el transporte automotor, y ahí empezó la verdadera pulseada. A mediados de la década del 30 y después del golpe de Uriburu contra el presidente Hipólito Yrigoyen, los británicos hicieron el primer intento fallido de deshacerse del ferrocarril. Volvieron a la carga después de la devastadora Guerra Mundial, la segunda, y no pararon hasta lograr que Juan Domingo Perón aceptara la negociación. La cuestión tuvo sus idas y vueltas hasta el 1 de marzo de 1948, cuando el Estado tomó formal posesión de la red de ferrocarriles. El gobierno entonces no dudó en asegurar que, al margen de cualquier consideración, comprar los ferrocarriles era comprar soberanía. Con el golpe de Estado de 1955 desapareció la administración de los ferrocarriles patagónicos. Además, el programa de fabricación nacional de locomotoras fue reemplazado por la importación extranjera. Ya en 1958, y siendo presidente el radical disidente Arturo Frondizi, se concretó la instalación de multinacionales automotrices encargadas de fabricar colectivos y camiones. Otro duro golpe para el ferrocarril, que ya había perdido algunos miles de kilómetros de vía. En el umbral estaba el plan Larkin, cuyo mentor fue el ministro de Hacienda de Frondizi, Álvaro Alzogaray. Por encargo del Banco Mundial, aquel invierno el ministro viajó a Estados Unidos para traer al general norteamericano Thomas Larkin a realizar en nuestro país un relevamiento del sistema ferroviario. El celebérrimo plan que lleva su nombre concretaría el abandono del 32% de la red existente y la supresión de 70.000 puestos de trabajo. Además, convertiría en chatarra las locomotoras a vapor, unos 70.000 vagones de carga y otros 3.000 de pasajeros. La renovación de material estuvo a cargo de fábricas extranjeras y la respuesta fue la inédita huelga ferroviaria de 42 días. La dictadura de Videla y Martínez Dios suprimió 6.300 kilómetros de vía, cerró talleres, redujo al 50% el servicio de pasajeros y despidió al 40% del personal. La década del 90 completó la faena en la misma dirección. Ahora, y después de años de presenciar y sufrir el deterioro del servicio, se estaría en el desarrollo del contraplan de la destrucción. Se buscaría armonizar la convivencia entre las vías y el asfalto. Dicen los que saben que solo se trata de usar un medio de transporte de carga y pasajeros que es más económico, seguro y amigable con el medio ambiente. Y con proyección de futuro al continente, es decir, integración. Hugo, estamos hablando de futuro. Y si no, preguntémosle al ministro Florencio Randazzo. Estación Futuro, por la Radio Pública.